Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para disfrutar de un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, y en esta oportunidad tenemos un nuevo especial de un disco destacado e histórico en el pan rock. Me refiero a Combat Rock, quinto trabajo de estudio de la banda británica The Clash. Vamos, como siempre, a conocer algo de su historia y por supuesto vamos a escuchar todos los temas de este álbum, el último con la alineación clásica de The Clash. Soy Alcam y junto a Ver Montesinos en la edición de todos los programas les damos la bienvenida, les agradecemos el estar junto a nosotros. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Tal como lo indicamos, hoy tenemos un nuevo especial, esta vez de uno de los mejores discos de la historia, clasificado dentro del género del punk rock, aunque la verdad son varios los estilos que confluyen en este trabajo. Me refiero a Combat Rock, propiedad de la banda británica The Clash, considerado como su obra más heterogénea, controvertida y el disco más vendido en la trayectoria del grupo. Este trabajo fue grabado posterior a su disco Sandinista de 1980, en el que por última vez participa la formación clásica de la banda, es decir, con Joe Strummer en voz principal, coros y guitarra principal, Mick Jones en voz principal, coros y guitarra rítmica, Paul Simonon en bajo y coros y Topper Hendon en batería y piano. La verdad, podríamos decir que The Clash, agrupación formada en 1976 en Londres, Inglaterra, es el grupo inglés de esa época que tenía un grado mayor de conciencia social y política y, por lo tanto, una postura radical, rebelde, pero estructurada, argumentada y elaborada, lo que profundiza en este disco en el que además fusionan distintos estilos musicales. Recordemos que, tal como señalamos, su trabajo anterior fue Sandinista, un trabajo bastante ambicioso ya que se trata de un álbum triple con las limitancias que esto tiene. Sin embargo, en este nuevo trabajo buscaron mejorar su estilo y evolucionar, lo que también estuvo influenciado por su estadía en Nueva York y los distintos estilos que estaban presentes en esa época, en esa urbe. Ya, gente, vamos a hacer un breve alto en el especial de hoy de Paraíso Infernal del disco Combat Rock de The Clash para dar paso a lo más importante, la música. Y como lo señalé, vamos a revisar el disco completo. Son 12 temas y vamos a partir por el inicio, los dos primeros. El número 1, Know You Right. Y luego el tema número 2 en la lista de este disco, Car Jamming. This is a public service announcement with guitar. We'll be right back. crime is hunting now. In the closet, it holds its cigar. The radio is hard like me. In the closet, the body in the icebox has no date for in me. The Tras haber estado varias semanas ensayando y grabando demos de trabajo en The Pupils Halls en la República Ocupa de Frestonia, cerca de Latimer Road en Londres, Combat Rock se grabó durante el mes de septiembre de 1981 en los Air Studios de Londres en su primera fase, que vino a ser básicamente una preproducción. El grueso de la grabación se llevó a cabo entre noviembre de 1981 y enero de 1982 en los Electric Lady Studios de Nueva York, en donde incorporaron todas las nuevas influencias que habían adquirido en los distintos lugares donde se presentaron y son parte de cada uno de sus discos. Entre fines de enero y mediados de marzo se embarcaron en una gira de 6 semanas por Japón, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Tailandia, siendo justamente en este país donde Penny Smith hizo la fotografía que finalmente ilustró la portada de este nuevo disco. A su vuelta, de nuevo en Londres, y ya en la recta final de la grabación, surgió una discusión que llegó a ser muy conflictiva en el seno del grupo acerca de cómo debería ser este nuevo álbum, en especial acerca de cuántas canciones debería contener. Mick Jones, que había hecho la mezcla provisional de todo lo grabado entre Londres y Nueva York, pretendía sacar un álbum doble, con una orientación más funk e incluso más dance, mientras que el resto del grupo, en especial Joe Strummer, se posicionaron a favor de un álbum sencillo y sobre todo con canciones cortas. Vamos a dejar en suspenso cómo se zanjó esta discusión para seguir disfrutando de lo más importante de este disco, la música, y vamos con dos temas históricos, verdaderos clásicos del rock, que son el tema 3 y 4 de este disco. Primero, el eterno Chula Stay or Chula Go, y luego otro clásico, Rock the Cashback. Darling, you got to let me know.

propuesta de su manager y para acabar con la interminable discusión, se hicieron con los servicios del veterano productor Glyn Johns para trabajar en este álbum, y de hecho Johns fue quien, merced a su experiencia y su formación, les disuadió de la idea original de Mick Jones de hacer un álbum doble a un solo álbum sencillo, como querían los demás miembros, y les convenció igualmente de remezclar todo el disco. Con Glyn Johns sentado tras la mesa de mezcla en su propio estudio en Wanford, Hampshire, y puesto a esta tarea, Convert Rock quedó definitivamente terminado y listo para ser entregado para el proceso final a mediados de 1982. Este es un disco que por una parte recupera parte de sus raíces punk rock, pero por otra, y siguiendo la tendencia de Sandinista, el grupo exploró otras muchas posibilidades y no tuvo miedo en arriesgar con sonidos de los más diversos entre sí. La influencia del urban sound neoyorquino se hace muy patente en canciones como Overboard B-Funk, que adentra sin complejos en la emergente escena hip hop de Nueva York y el funk de los 70, mientras que en el tema Ghetto Defendant, esa misma orientación funk se deja contaminar por el precedente de lo que décadas después sería el spoken word, con la introducción de una suerte de diálogo poético musical entre Joe Strummer y el legendario poeta de la Beat Generation, Allen Ginsberg, una de las más emblemáticas figuras de la contracultura de los años 60 en los Estados Unidos, mostrando esa influencia oriental adquirida en esa gira de comienzo de 1982. Cabe destacar una canción como Sean Flynn, que posee un peculiar toque asiático con percusión al estilo japonés o coreano, y jugando con una originalísima fusión entre el rock, la música disco tradicional y los ritmos asiáticos, la que fue junto a Should I Stay or Should I Go la canción más conocida del álbum, Rock the Cashback. Bien, llegó la hora de hacer nuevamente un alto en este especial de hoy de Paraíso Infernal, en el que estamos conociendo la historia y disfrutando de un disco histórico como es Combat Rock, propiedad de The Clash, y a continuación vamos a escuchar el tema Red Angel Dragnet y luego el tema Strange Hell. I know a fine thing when I see it. See it! For the same reason, no one ever pointed a telescope at the sun. Talking about the Red Angels of NY City. Who shot the shot? Who caught us tonight? Who shot the shot? Not even five enforcement agencies can save their own. Never mind the people. Tonight it's raining on the angels of the city. Did anyone prophesize these people? Only Travis. Coming, Travis. All the animals come out at night. Queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets. Who got shot tonight? Thank God for the rain of washing trash off the sidewalk. Listen, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the filth. Now I see clearly. Personally, I know the alley where Jack feeds on the birds of night. Not even Bobby's bicycling can stop the blood and feathers flying. Hollywood. Hooray! I hear you. Snappy on the air.

cough it up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. Asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boys. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boy. Uno de los temas en los que se basaron las letras del disco fue la guerra de Vietnam. De hecho, Straight to Hell cuenta la historia de mujeres vietnamitas y sus hijos cuyos padres eran soldados estadounidenses que eventualmente los abandonaron, mientras que Sam Flynn es otra historia con temática centrada en Vietnam sobre el hijo del actor Errol Flynn, un reportero gráfico que desapareció en 1970 mientras estaba en primera línea de combate informando sobre el conflicto. Esa actitud combativa, reivindicativa y contestataria es una de las más señaladas características de este disco. Ya en el primer tema, Know You're Right, la primera canción del disco, deja las cosas bien claras. La letra dice: el asesinato es un crimen, a menos que sea cometido por un policía o un aristócrata. Tienes derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando no seas tonto como para intentarlo. Lo mismo sucede con Rock the Cashback, una canción que denunciaba la censura y la prohibición del rock en el Irán de los ayatolás. Ahora, como señalé al inicio, este disco es histórico por varios factores. Uno de ellos es que fue el último de la formación clásica de The Clash. De hecho, la salida a la venta del disco un 14 de mayo de 1982 coincidió con el inicio de la desintegración de la banda. Pocas semanas antes de la salida al mercado del álbum, se forzó a Trooper Hendon a dejar el grupo debido a su adicción a la heroína y que esta estaba dañando su salud y su forma de tocar la batería, hasta el punto de que no estaba en condiciones de salir de gira. Entró Terry Shines, pero la salida de Hendon de la banda deterioró mucho las relaciones entre Joe Strummer, quien más había presionado para su expulsión, y el resto del grupo. La tensión siguió aumentando, a consecuencia de lo cual, a principios de 1983, Shines dejó la banda después del Combat Rock Tour. Debido a las discordias y cada vez más conflictivas discusiones internas, fue reemplazado por Heather Howard para el US Festival en San Bernardino, California, que The Clash co-encabezó junto a David Bowie y Van Halen. Pero ya no hubo forma de parar la cuenta atrás. Mick Jones hizo su última actuación con The Clash justo en ese concierto, siendo expulsado por Strummer y Simonon el día siguiente. Tras un último álbum errático, desinspirado y que resultó un fracaso como Cut the Crap, editado en 1985, The Clash anunciaron su disolución como grupo en 1986. Ya, gente, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de este tremendo disco. Y el tema que viene a continuación, Overpowered B-Funk, y luego el número 8, Atom Tan. Increase. Fuck out. Finally found the brake wall in his life, shining up his engine. He just Como mencionamos, Combat Rock fue lanzado al mercado en mayo de 1982 en pleno apogeo del conflicto bélico de las Islas Malvinas y se volvió el álbum más exitoso de toda la historia de The Clash. Alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido y el número 7 en el ranking de la Billboard. Estuvo entre las listas de los 10 principales discos del año en Alemania, Suecia, Francia y Holanda. Fue certificado como disco de oro en noviembre de 1982, disco de platino en enero de 1982, para finalmente terminar en álbum multiplatino en junio de 1985. La estética y el contenido del disco estaban fuertemente influenciados por el declive moral de los Estados Unidos. Lo vemos incluso en el peinado adoptado por Strummer del personaje Travis Bickle del film Taxi Driver, así como en canciones como Strike to Hell, que narra la historia de mujeres vietnamitas abusadas por soldados norteamericanos, y Red Angel Dragnet, inspirada en la muerte a tiros de Frank Melvin, miembro de los Guardian Angels, una ONG que resguardaba de la violencia a los pasajeros de transporte público. Compuesta por Paul Simonon, la canción también cita frases del personaje de Robert De Niro en el film de Martin Scorsese. Otra canción inspirada por los sucesos de Vietnam, cuyo rastro inicial comienza con la canción Charlie Don't Surf, de Sandinistas, que parodia al personaje de Robert Duvall en el célebre film Apocalypse Now, es Sean Flynn. La canción cuenta la desaparición del hijo del actor Errol Flynn en la primera línea de combate mientras desempeñaba su trabajo como fotoperiodista. El disco también amplió la paleta musical de la banda, que luego de explorar géneros de antaño como el rockabilly o el reggae y contemporáneos como el hip hop de Nueva York, se interesó por ritmos de la música oriental a partir de la gira asiática que realizaron durante 1982. Vigente. Hacemos nuevamente un alto para disfrutar de la música, siempre lo más importante de este programa. Y a continuación vamos primero con el tema Sean Flynn y luego la canción Ghetto Defender. Thank you. They fill the sky with a tropical storm. Salvador, Afghanistan, meditation, old Chinese flu, kick junk, what else can a poor worker do? Otro detalle particular descansa en la canción más conocida del disco, Should I Stay or Should I Go, compuesta por Mick Jones y en cuyos coros se escucha la traducción al español de su famoso estribillo, realizado por la madre ecuatoriana del operador de grabación del disco. Este recurso de yuxtaponer voces españolas y anglosajonas en los estribillos ya había sido utilizado en la canción Spanish Bomb, publicada en el disco London Calling. Combat Rock es una obra que combina dos de las tres máximas pasiones que atravesaron la carrera musical de The Clash, Nueva York y Vietnam. La restante fue la música jamaiquina y que relata duras verdades sobre los genocidios culturales que generó la política exterior norteamericana, idea que sería más tarde retomada por otros artistas como Bruce Springsteen. Al mismo tiempo que condenaba el imperialismo norteamericano, también resultó en una celebración exuberante de la contracultura callejera y un ejemplo de cómo la comunidad se puede transformar y mejorar a través de la fuerza de la música. Como describe Joe Strummer al inicio en Know You Right, this is a public service announced with guitar, Know You Right. ¿Qué quiere decir? Este es un servicio público con guitarra, conoce tus derechos. La manera de retratar la opresión y la forma en que la banda abordó la música, teniendo en cuenta el poder de transformación social que contiene la misma, dan cuenta de cómo The Clash siempre supo combinar perfectamente la vanguardia artística con el vigor de la resistencia cultural. A más de 40 años de combat rock, el disco se mantiene como una síntesis de modernidad musical y de autoconciencia cultural que retrató a la banda británica en su zenit musical y cuyo fuego artístico aún permanece intacto. Al igual que con Sandinista, el número de catálogo usado para el álbum FMLN2 fue un acrónico de un partido político centroamericano de tendencia izquierdista. En esta ocasión, el referido fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. En enero del año 2000, el vinilo fue remasterizado y reemitido junto al resto de la discografía de la banda. Bien, gente, hemos llegado ya al final de este programa, este especial de Paraíso Infernal, con un tremendo disco, con un disco histórico como es Combat Rock, propiedad de una tremenda banda también, ¿por qué no? The Clash, un disco histórico en el rock, obviamente más orientado al punk rock, pero que tiene diversos estilos y por ello la importancia que tiene para todo el rock. Y nos vamos a despedir escuchando los dos últimos temas de este disco, ya que son 12 temas en total. Vamos a partir escuchando Inoculate City y luego Dead is a Star. Con esta, finalmente, gente, nos despedimos como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal y esperamos que todos ustedes estén muy bien. Adiós. We're tired of the truth.